llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Amigos aficionados a la lucha libre, estamos en vivo y directo desde Calzada, Independencia Sur 324, para llevarles lo mejor de la lucha libre a toda la gente que está aquí pendiente de nosotros. Pero aquí está, los parientes incómodos, no sé quiénes, pero siempre están juntos. Uno, oye Paquito, te ves hasta el mirador con esa playera, verde limón. Buenas tardes, Paquito. Muy buenas tardes, amigos, ya saludándoles desde cabina. ¿Botamán está molacho? No, no soy molacho, niño, así hablo yo. No, es que ya vaya que el dragón se hizo presente. Pero bueno, saludar a toda la gente que ya amablemente en casita nos destapa su auricular. Y Paquito, es domingo familiar, por favor. Domingo familiar, claro que sí, para que usted se venga a la Arena Coliseo. Y agradecerle a toda la gente sus comentarios que han tenido para mí y para las cuestiones que estamos desarrollando ya en esta nueva etapa. Y sí, Botamán, me puse esto para que no me andes buscando. A mí no me andes buscando. Otra gente me anda buscando, así te va a llegar más fácil, ¿eh? Ah, bueno, pues mira, ya nomás van a decir, el que anda como moco de King Kong, ese va a estar ahí, Bueno, y también tenemos aquí a Alejandro, también que vino con una playera roja fosforescente, que, ¿para qué te cuento? Vuelve el box, dice. Roja fosforescente, Botamán, ponte unos lentes. Hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos a una transmisión más de Super Libre, donde vamos a tener aquí... pues una buena plática de... ¿Entrevistas? De lo que más nos gusta, la lucha libre. Entrevistas. ¿Va a haber enlaces hoy, Botamán, o solo entrevistas? Sí, también. No, enlaces, como enlaces, siempre. Bueno, pues quédese, no se despegue de su radio. Vamos a regalar cortesías también. Tenemos la cartelera para hoy, para el martes. Y la de Jalisco también. El dueño, Paquito, ya vi lo que pusiste en tu contestación. Y también Pedrito Olvera le mando un saludo. Me hackearon. Es el dueño de la Arena Jalisco. Al rato quiero que le digas en su cara. Botamán, ¿cuántas veces se lo he dicho yo en su cara? Señor, usted es el encargado. El dueño es el abuelo Carrillo. Bueno, al rato quiero que le digas en su cara. Botamán, en su cara. ¿No te acuerdas aquella vez que te lo dije en su cara? A todo el mundo que le dije, oye, yo te lo vengo a decir en tu cara para que no vengan los chismosos, porque, cómo abundan. ¿Hay muchos chismosos? Fíjate que en México no se da eso, sino que la comunicación. Comunicativos. Interracial. Exacto. Sí. Nos hace mucho... Oye, saludos a Lobo Gris, que es el gran amigo de Super Libre. Sí, o sea, comunicó con nosotros, ya nos está escuchando en el ¿qué dijiste? ¿Tunei? En el TuneIn. TuneIn. TuneIn se escribe, para quienes... ¿Cómo? No... A ver. TuneIn es una app donde puedes escuchar todas las estaciones de radio del mundo, incluidas Canal 58. Si no pueden, porque a través del sistema Android... no se puede escuchar directamente la página de Super Libre. Entonces descargan esa app que es gratuita y ahí nos pueden escuchar. Ya está, ya escucharon ustedes. Si no, por www.canal58.com.mx. Bueno, pues saludos allá al Lobo Gris que ha de estar escuchando y sintonizando ya el dice que tiene cuentas pendientes con alguien, no sé por quién. Ah, caray. ¿Le debe? ¿Cuentas pendientes con alguien? Dice, con alguien que él no se la va a acabar el día que voy a Guadalajara. No, mi querido Alejandro, no te me quedes haciendo. No, tú no, estás libre, libre de toda culpa. Es un amigazo que defiende la verdadera lucha libre. Sí, nomás claro. Con eso les digo todo. Exactamente. ¿No? Ahí encontró a Javier Saizán, el productor que sí trabaja. ¿Ese sí produce? Sí produce. ¿Hace hablar a las piedras? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y el niño que está aquí, el niño que graba, a ver. A ver, ahora sí, diles hola a la gente. Ahí en amigo, ¿qué habla el niño? A ver, habla. Ándale. Diles ahí. Ándale. Diles, hola. Diles. Para que te escuche tu abuelita. Para que vea que no está grabado. No, no, no, estamos completamente en vivo. Ándale, ahí, bueno, ya, ya es ganancia, los nervios ya. Le está haciendo cosquillas, Paquito. Viene porque obviamente amenaza con hacer daño. Bueno, ok, entonces tendremos la información de Arena Jalisco, Arena Coliseo, martes de glamour y hoy domingo, por supuesto. Y hoy domingo, así, así como cortesías para hoy domingo y cortesías para el próximo martes. ¿Botanán está molacho? No, no soy molacho, así mijo. Quedó así quedó ya. Así fue el daño de aquellos ayeres. Si alguien tiene compasión de mí, que... Ay, don Bosco. No, no voy, si voy o vengo. Vienes a mí. No, saludos a toda la gente. Yo dije que en septiembre y se me adelantaron los aguaceros de mayo. No, ¿cuál molacho? No soy molacho. Este niño, Paquito, por favor. ¿Eh? Bueno, pues es que, o sea, para que la gente de veras sepa que existe, porque ya me decían, oye, ¿de dónde lo sacaron? No, yeah, sé cuánto. No, el comentario hace 8 días, que si eran nuestros hijos. Ah, no, no, es un niño que aquí no lo encontramos en, pues hay que decirlo aquí en las, en la glorieta. Botamán, no se te entiende el males. Bueno, ese niño, ¿qué pues, Paquito, qué onda? Pues es que, a ver, ¿te sabes el Padre Nuestro? No, que no. ¿No? Dice que no. ¿El Ave María? ¿Ya ves? Santa María, no, no, así déjalo, Botamán, así déjalo. Exactamente. Vámonos a lo que te truje. Bueno, tendremos mucha información, porque la verdad estamos mucho, estamos esperando a la cuca, que quedó de llegar a las 2 de la tarde. ¿La qué? La cuca. ¿Ves por qué los niños luego dicen que no se entienden ni madres? Y a las 3, el dueño de la Arena Jalisco. Bueno. Y la próxima semana les voy a decir quién tengo, es una sorpresa. A ver quién. No, no, no, Botamán. Sí, si no es sorpresa, entonces ya no va a ser sorpresa. Sí, Paquito ya sabe. Si traes el rojo fluorescente, entonces imagínate cómo veré ahorita Botamán. Es amarillo, es amarillo. Dijeron que en septiembre y se me hizo bolas el engrudo. Bueno, vamos a una pausa a la primera de la tarde y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Amigo, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Super Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! Quítate la máscara. Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Super Libre, apasionados de la lucha libre. Yes. Yo estoy a favor de la reforma educativa porque sé que nos van a evaluar para ser mejores y vamos a estar los que tenemos que estar, que se me reconozcan los méritos, que se valore mi trabajo. Así como nosotros vamos a ofrecer esa educación de calidad, necesitamos también calidad para nosotros. Yo quiero un México donde los niños sean felices, buenos seres humanos, mejores personas. Un México donde todos tengamos formación. Esto es mover a México con educación de calidad. Gobierno de la República. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! ¿Quién va a sacar chelas? No estoy molacho, niño, ¿entiendes? No estoy molacho. Paquito, bueno, estamos de lujo. Esta tarde aquí en la Arena, hoy nomás. Estamos en la cabina. Me dijeron que hasta septiembre y se le anda arrastrando el cabo desde antes, bueno. Estamos con, fíjate lo que puse en el Facebook, el dueño, aunque te pese, así lo puse. No, yo no lo voy a cargar. El dueño de la Arena Jalisco, aquí está. Ay, Al Carrillo. Buenas bienvenido. Buenas tardes a todos amigos, un gusto saludarles, ya estamos otra vez aquí, gracias por la invitación. Para hablar de algo muy especial. Porque me invitó Botamán, porque Paco no me invita para nada. Oye, la verdad, pero Pedro Olvera se burló de ti. Que tú no eres el dueño. Otra vez, sigue él con lo mismo. A él me mandó un Facebook. No, en la noche se lo aclaro, de todos modos. Ahí, que sí. Tú no eres el dueño. Que soy el dueño, digo. Ver, ¿ya ves? A ver, diga algo. Mira, tú también se lo vas a aclarar. No, hombre. De una vez. Nomás te digo, el dueño es el abuelo Carrillo. El encargado número uno. Sandoca no está, Paco, ¿a qué estás ahí? Bueno. Pero ya estamos aquí para... Y Paquito, además, un invitado de lujo que también que está con nosotros. Alguien que lo tuvimos en un evento y dice, le salió bueno el camarón y aquella entrevista que le hicimos que la gente dice, hay que llevarlo a la cabina, y sí, precisamente, el Mosco X-Fly, por primera vez y no la única en Super Libre. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora sí, el dueño de Guadalajara, Jalisco. ¡Ah! ¡Ah! Tú eres de la Jalisco. Y que les pese allá en el DF. Por eso lo invité, por eso me lo traje, porque eres el dueño. En la pasada entrevista dijo el Alejandro Fernández, región 4. Exacto. ¿Cuál región 4? Así dijiste. No, pero yo sí soy machín. Un gusto tenerte aquí en Super Libre. Al contrario, gracias a ustedes y por darme el apoyo y abrirme sus puertas de estar en contacto con los aficionados de la lucha libre. No, y vaya que la gente aquí en Guadalajara te reconoce bastante tu trabajo. Eso que, pues tú has estado de cerca con las grandes estrellas, los perros del mal, que vaya que si tuviste esa cercanía precisamente con el líder, el Can, de que desgraciadamente pues ya nos abandonó, nos dejó de esta vida, y pues la verdad es que un Mosco que tiene ya el rato suficiente como para poder estar en cualquier cuadrilátero. Claro que sí, tengo 22 años luchando, me veo más chico, ¿no? Sí, es como de 18. ¡Pégame aquí! ¡Pégame aquí! Sí, ya tengo rato en este espectáculo de que es la lucha libre. Mi papá fue luchador, soy de aquí de Guadalajara, y pues le doy las gracias por abrirme la Arena Jalisco, estar otra vez nuevamente aquí en Guadalajara. Oye, tu papá, la verdad, aquí en la Arena Jalisco fue un símbolo. La una araña, figura. La araña atómica, ¿eh? ¿Un símbolo sexual? No, pero sí, la gente lo recuerda con mucho cariño. Sobre todo como sí, cantaba. Gracias. Sí, ¿verdad? Exacto. Sí. Yo recuerdo que pues te veíamos aquí cuando terminaba la función de lucha libre, echando rodadas aquí en la arena, Coliseo, en el ring, al final. Sí. Ayer hablé con él y él ahorita está en Chicago y les dije que iba a venir aquí el programa. Y no me haga reír. Señor, no llore. Yo sé que lo consterna la imagen que usted acaba de ver, pero por favor, deje que el Mosco termine su... Y ayer hablé con mi papá y le dije que iba a estar aquí, les mandó un saludo, me dijo que le había estado con ustedes. Y me dijo, ya manda un saludo, los voy a escuchar. Pos Pancho, saludos. Sí. Respeto, porque aún así te pone una trapeada. ¿Qué no recuerdas a las batallas de la araña atómica? Vaya que sí, vaya. Ay, ¿te acuerdas algo? Claro que sí, ¿no? Pues a mí me tocó luchar con él de pareja aquí cuando estaba yo aquí en la... Eran pareja, ¿no? También no. Luchábamos de pareja. No, todavía no se usaba mucho eso casi. Pero sí. No hemos luchado, luchábamos de parejas porque pues se nos programaba el señor. Pero sí me tocó luchar muchas veces ahí con él aquí y fuera de aquí de la ciudad de Guadalajara. Pero un buen luchador, ¿eh? Todo terreno, ¿no? Claro, no, era aéreo más que eso. Y lucha en lodo también. En lodo. Molacho y mordía. Bueno, Botamán, o sea, hay perros que no siempre van a estar ladrando y mordiendo, pero traía las ganas de hacerlo y vaya que lo hacía. Y mira, preguntarte de dónde te nace el gusto, pues ya lo dices tú precisamente de tu señor padre, y aparte, pues que siempre estabas en las funciones. Pero la gente se pregunta por qué te vas a México y no radicas aquí en Guadalajara para estar luchando. Ya tengo aquí un año viviendo aquí en Guadalajara. Pues digo, pero cuando tú inicias ya así como para... Yo creo luchar. Que la capital es la parte que todo el mundo llega a uno para tratar de conquistar y salir adelante, brincar, ya sea Querétaro, Pachuca, Sinaloa, Mazatlán, es la base de todo luchador estar en México. Y eso es algo que pues todo luchador quiere ir a México, ¿eh? Como dices tú, es la capital, y así que... Y yo me quiero venir. Ah, no, bueno, Mosco, pues es que... Vente la mayoría de gente. Vente a México, Paquito. Oye, ¿y tu Arena Naucalpan es tu...? Estoy trabajando en la Arena Naucalpan, soy en todo el circuito independiente. La próxima semana vamos a estar en Tijuana, Los Ángeles, Mexicali, Tecate, Ensenada. Y aquí en Guadalajara. ¿Trabajo no te falta? No, claro que sí, es como todo, ¿no? De todo merma de repente. Sí, pero la verdad te lo vemos al siempre este muchacho con muchas ganas, la gente se le entrega y todo. Por no malas ganas. Sí, no, no, no, sí, pero y estábamos, ahorita que estaba platicando Paco, yo recuerdo cuando yo estaba aquí en la Arena Coliseo, estábamos entrenando y él era un niño cuando ya estaba ahí. Con, sí, yo me... Ahí se arrimaba, no, pues, yo ahí vendía, con vendía nosotros. Máscaras, revistas, paletas, entrenaba, estaba el Diablo Velasco que no me dejaba, porque estaba chiquito y son muy... muy celosos de la lucha libre. Y entonces esperaba el momento que él se subiera para yo subirme a Rina a que ellos me enseñaran algo. Sí, no, pues él es que era la hora de que ya se terminaba el entrenamiento, ya llegaba él acá sí, y ya se subía al Rina y estaba, era un niño, desde la primera cuerda se aventaba mortales, de la segunda, tercera. Ya traía la sangre ya para ser luchador, ¿no? Oye, ¿y qué te dijo tu papá cuando tú le dijiste quiero ser luchador? Le dio gusto, yo me imagino. Sí, yo creo que sí. Ahorita me dice, no, ya, vente a trabajar. ¿Qué es eso? ¿Estamos ahí? No, todavía no. ¿La mayor parte del tiempo estás fuera, luchando fuera? Sí, la mayor parte, sí. ¿Qué porcentaje estás fuera y qué porcentaje en Guadalajara? Como el 90% estás fuera, ¿no? Porque yo he visto en Facebook que... Estuve 15 días en Monterrey, Reynosa, McAllen, y ahí me estuve una semana más. O sea, me salió más trabajo ahí y ahí me quedé. Nada más vengo, me estoy 3 días y otra vez me regreso. El miércoles ya me voy a Tijuana. A Tijuana. Mucho trabajo. Pues algo. Ahí, ¿tu papá vivía aquí enfrente de la Arena Coliseo? Sí, por enfrente, sí, pues, le quedaba lejos. Me atravesaba. Por eso era de que no pudo ser atleta de natación o algo, no, porque aquí por enfrente tenía la Arena Coliseo, ¿no? Por eso. ¿Cómo es, Paquito? Lucha libre. Y las chabelas, ¿eh, papá? ¡Chabela! Y la araña negra y el King Kong y todo aquello. Pégame, que... ¿no? Digo, y recordar, mi querido Mosco, porque vaya que todo lo que en tu niñez viviste y fue de cerca, ¿a qué gladiadores conociste tú al estar tan cerca con tu papá? A todos, o sea, la mayoría. En sus inicios, cuando estaba Universo 2000, apenas de Olímpico, me tocó mirarlo a mucha gente. Los Pegasos, Guerrero Samurai, muchos luchadores muy buenos de aquí de Guadalajara que estuvieron en México. Sí. No sé por qué razones se regresaron y eso, pero... Pues hace conviví con todos, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes como independiente? Muy a gusto. Ahora sí, muy a gusto. Cuando estás en una empresa, pues tienes que acatarte a lo que ellos dicen, ¿no? Sí. Y esperarte a ver si hay trabajo, ¿no? Ahí y de no puedes brincar nada, ¿no? En donde sea. Y de independiente, pues ahora sí que te contratas con quien tú quieres. Pero una ahí verás. una cosa es que no se te han acercado ya del consejo para regresar a hacer algo ahí con ellos. No he tenido el acercamiento. Más que nada, el que ha tenido más acercamiento es Damián 66, Halloween y ellos. Ajá. Y como yo estoy con ellos, en el grupo de ellos, pues son ellos los que me dicen, pero pues ahora sí a mí donde me digan a trabajar. Estoy muy a gusto de independiente. Sí. Muy a gusto. Oye, ¿y ahora cómo se llama el concepto del grupo? No, pues sí, toda la gente nos sigue gritando perros, otros nos dicen familia de Tijuana. Sí. Pero pues estamos muy a gusto como nos quieran decir. Vaya, está, precisamente para que la gente... Se preguntaba, ¿no? ¿Por qué el Mosco, ahora sí que no está en el consejo? Que siempre he sido perro, pero... Sí, no, y vaya que... Toda la vida. Perro. Pero hasta entre los perros hay razas, mi querido Mosco, porque no cualquiera ha estado en esa, en esa agrupación, precisamente donde, Pedrito era el que formaba esa, digamos, jauría, como claro le llamaban, sí. Para poderlos llevar a un nivel incluso internacional, ¿no? Claro que sí, no, sí, con él, yo fui el primer campeón de los perros del mal, extremo, fui campeón, en su empresa fui campeón nacional completo, se lo gané a Charlie Manson, fui campeón de parejas con nacional con Fuerza Guerrera, y ahí más, y luego campeón, primer campeón de tercias de triple A, lo ganamos en el Palacio de los Deportes, Damián, Halloween y yo. Entonces, cualquier cosa. Pedro me ayudó mucho, la verdad. Me dio un empujón muy... Muy de adentro. No, es domingo familiar. No, oye, Al, seguridad. Vamos a la pausa. Al, antes de ir a la pausa, Platíquenos también tú, hay un aniversario de Elena. ¡Con esa puro bucanas! Sí, sí. Sí, ya se evaluación. Para la próxima semana ya se viene el 20 aniversario luctuoso de Sandokan. ¿Qué pasó? La rentaste. Y ya el 20 aniversario luctuoso de Sandokan. Y pues ahí tenemos un programa, ¿no? Trajiste a Rambo, ¿eh? Monstruo. No trajiste a Rambo. No, es para la semana que entra Botamán. ¿Qué pasa? Rambo, ¿te puede entrar a Terminator? Entonces... Sí, pues ahora anda de moda Terminator. Rambo ya pasó mejor vida. ¡Ah! ¿Qué puedes, Paquito? No, la película, Botamán. No. ¿O de qué entonces estás hablando? Hay un al que no trajo programa, fue a Black Terry. Eso es lo que quieres recordar. No, Rambo siempre venía a Rambo. Ah, pero para la próxima semana. Ya, la próxima semana sí no lo traemos, hay que hablar con él. Sí. Claro que sí. ¿Qué no? ¿Qué hay? Sí, no, pues estás pidiendo. Tú pide, papá. Es un que venga. Un cartel monstruo, ¿no? Que va a caer una máscara, una cabellera en jaula, donde está Rayman, está Macabre, está Tóxico, pues Génesis, está el Carrillo, está Rudy Santana, el Príncipe. Entonces son 10 luchadores que vamos a estar ahí dentro de la jaula para dar ahora sí el todo. Saludos. Oye, a Rayman, Pedrito Olveda dice que tú no eres el dueño, que eres un gato. Ah, otra vez, déjalo, amigo, déjalo. No, ya lo recibiste con esa botama. En la noche lo vamos a ver ahí, a lo mejor no lo dejamos entrar. Oye, ¿y qué pasó con Macabre y Rayman? ¿Se te voltearon otra vez? ¿Cómo se te voltearon, Paquito? Es que estaban a favor de la Arena Jalisco, de repente tuvieron otra vez una discusión o algo así. Sí, pues es que no sé qué traiga Rayman o no sé qué le haya planteado Macabre a Rayman, que de repente estuvieron en contra mía, que yo dije, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y así, nomás de la noche a la mañana ya me empezaron a golpear, dije, bueno, pues, entonces, creo por ahí que quieren hacer ellos un grupo. Ajá. Para también ser independientes de la Arena Jalisco, ¿no? Y estar en contra de la Arena Jalisco. Pero estar ahora sí que ahí luchando en la Jalisco, sí, igual, sí, como independiente, ¿no? Sí, exactamente, ya quieren hacer ya su grupo y formar su grupo para estar enfrentándose a la Arena Jalisco y a hacer también a los de la Roberto Paz. Sexy Rayman, ¿lo, cómo? ¿Cómo sexy Rayman? Sexy Macabre. Lady Macabre. No, bueno, pues de ese tamaño sí, porque la gente dice, oye, pues ya se volvieron en contra del encargado de la Arena Jalisco. El dueño. Bueno, ¿por qué le pesa? Me dijeron que en septiembre iba a ser la fiesta y velo. ¿Es el dueño o no? ¿No eres el todavía dueño? Soy el dueño. ¿Ya ves, Paquito? Bueno, pues así de simple y de sencillo, mi querido Botamán, porque pues vaya que la gente está ávida para este 20 aniversario luctuoso de Sandokan. Dices tú un programa monstruo, esa es ya una sí, la jaula. Esa es la jaula y luego ya viene Rambo, viene Caos, viene Black Terry. Que ¿cuántos van a pasos estar, vas a regalar, papá? Participando en el evento del pases, 20 aniversario luctuoso de Sandokan, ¿no? Van a estar ellos y ahí. Voy a comprometer aquí también a Al Carrillo antes de que se vaya. Dos mochilas para los niños que van a la escuela. También va a regañar. Te va a regalar. Regalar. Mochilas. Que mochilas. Digan, Mosco es fly. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre, aquí en Canal 58. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Super Libre! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¡Cacareo fuerte! Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. Super Libre. Por el 580 de AM. Canal 58. Cámara, loco. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Sabías que en los bosques y selvas de México hay unas 1811 especies nativas? Si tienes entre 6 y 12 años, te invitamos a participar en el 11º concurso de dibujo infantil. ¡Vamos a adivinar un árbol! ¡Hay muchos premios! Entrega tus dibujos en la CONAFOR de tu estado antes del 30 de septiembre. ¡Participa! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Acude a Protección Civil para saber si vives en una zona de riesgo. Y si es así, ubica los refugios temporales. En caso de emergencia, marca el 088. Conagua. Semarnat. ¿Quién lava los platos? ¡Yo! Me toca a mí. No, me toca a mí. Bueno, hazlo tú y la próxima lo hago yo. Gracias, mi amor. Me encanta que seas solidario conmigo. Para que México funcione mejor, debemos incluir, respetar y reconocer a las mujeres en todo. Por eso, aprobamos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Regresamos, Paquito. Oye, este mosco, ¿qué tal? Quiere picar, pero no. ¿Cómo? Se ¿cómo? No, no, no, tranquilo. Le quiero dar un masaje relajante. Sí, no, para porque. Que, relax. La verdad es que. Para que chacarrón, chacarrón. ¡Familiar! ¡Sale! ¡Ah, defiéndeme, Carrillo, por favor! No, no, ¿qué pasó, Botamán? Aquí está Paco, que te defienda. Mira. Oye, el Alex, está Alex Paco, también. ¿Quién es el dueño? ¿Por qué dice que eres gato? Oh, y Pedro Olmeda también. Nos vemos con lo mismo, pero sigo siendo. Pues sigo siendo el rey, digo. Pedro Olmeda también me dice que. Por eso lo corrieron anoche del lugar, porque ya cantaba la misma. Oye, la misma, Pedro Olmeda me dice en los mensajes que estoy mal y que tú eres un gato. Que no, sí te ves mal, no te creas, pero. Que engaño a la gente. No, no, no, déjalo que hable, no sé. Oye, es el la golpiza que me dieron y el otro día y ni se metió Pedro. No, no. No, bueno, no se metió a defenderme, dice, no, no. Ya, le digo, oye, ¿qué pasó? Él es neutral y completamente, ¿no? ¿No? Que ajeno neutral, a la situación. Que fuera carro. Neutral. Le gusta andar en reversa por la calzada. Sí, sí, sí, le truena la reversa. Truena la reversa. ¿Cómo sabes tú que le truena? No, no dicen. Ahora no. Maranza su. José Luis dice por acá, saludos a todos en cabina, anótenme para boletos. Lucy, que les manda saludos y que no se burlen de Don Pancho. Eso, chido. No, porque se burlan y no se la van a acabar. Dice alias JJ, que tú lo conoces, mi querido Botamán, el JJ nos llama de Rancho Nuevo, esperemos que no debamos nada, ¿verdad? Saludos a todos en cabina, felicitar a Mosco X-Fly porque es un excelente luchador extremo. Gracias, muchas gracias. Y que cuando se avienta un tiro con Joe Leader en la Jalisco. Pues cuando diga el dueño. Ah, pues hay que aquí está el dueño, aquí está el dueño. Pues es que lo traes tú, si no dice ahorita no lo llevas a tragar y punto. No, no, no hay problema. Yo hablaré más con Líder y se puede hacer la función, no hay problema. Oye, es que la verdad es que sí no los hemos visto por acá en una lucha extrema, nunca, no, sí nunca te ha tocado. La primera dama de Jalisco, Joe Líder. Sí, no. ¿Cómo la primera dama? A mí eso no me compete, digo. Lo que sí digo, un gran luchador extremo, sí, también, y que le encanta la adrenalina de, la, sí, de lo extremo. Le encanta que le den bonito. ¿La adrenalina? Quiero hacer una pregunta, papá. ¿A dónde fuiste ahorita? ¿Al baño? ¿Dónde fuiste? ¿No? Claro, pues déme loción. Vas y vienes. Bueno, ¿qué? ¿Dónde me formo, qué? Una loción muy fuerte. No, fue por el cable, fue a agarrar el cable. No, ¿cómo el cable? También este cable para la computadora. Mosco, ¿qué significa para ti tener un padre como la araña atómica? No, pues que lo mejor, ¿no? Un ejemplo para mí, mi ejemplo. Un ejemplo a seguir. ¿Nunca te luché dio pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues ahí mis inicios fueron ahí, ahí luchaba yo como el tigre. ¿Y ya? ¿Por qué? Fui campeón de tercias de Occidente con Choker cuando también empezaba, en paz descanse. No, ¿cómo que en paz descanse? Es mi sobrino, por favor. Le pues es que ya no lo has visto. No lo has visto. Es mi sobrino, Choker. El ídolo Junior y Choker y yo fuimos campeones de aquí. ¿Y por qué pues no nace el Consejo? No, pues yo, ahora sí que el señor Pedro Aguayo, don Pedro fue el que me llevó a México, y él fue el que me ayudó para entrar a AAA, y ahí me dieron el nombre del Mosco de la Merced. Fíjate, Paquito. Y ahí me quedé. Sí, pues es que por eso te digo, un hombre que no cualquiera le tenía esa confianza para llevárselo a la jauría. ¿Cómo era Pedro como persona, Mosco? Los dos excelentes personas, ¿qué puedo decir de ellos, verdad? La verdad, el señor, mi respeto, su hijo también, mi admiración para los dos, me ayudaron bastante. Y vaya que fue una noticia que trascendió internacionalmente, claro. ¿No? ¿Y cómo la tomaste? ¿Cómo te enteraste? Es como todo, pues, parte de la familia, ¿no? Creo que te convives más con los mismos luchadores que con tu familia. Con tu verdadera pues, familia. Pues sí sientes el dolor, sí te pega, ¿cómo no? Claro que no, y más que pues siempre convivimos desde niños. Sí, claro. Incluso una vez ¿No te tocó estar ahí en el momento, ¿no? En la función ese día. No, yo no estaba en México. Yo todavía trabajé 2 días más allá. Y regresé a darle aquí el último adiós. Sí, fíjate que fue una semana trágica para Triple A, porque aquí se suspendió 2 veces la función, Paquito. Pues fue algo muy realmente. Y luego se fue a Tijuana y pasó carmático, ¿no? O sea, algo que como sí, que lo tenían de mal. Qué mal, pues. Sí, eso. Para que todo. No, fíjate bueno. Que todavía ha estado en mente todo eso, de lo que pasó del perrito. Y fíjate que también se han tomado ahorita a consecuencia de eso varias medidas de seguridad para los propios luchadores, ¿no? Claro. Ya mediante las comisiones de box y lucha ahorita están exigiendo que tengas tu licencia, pero mediante eso que te hagas tus exámenes médicos como deben de ser, y si traes una presión alta, allá en Arena Jalisco ya le tocó a Rayman la semana pasada, que no subió porque traía una presión alta, y le tocó a otro muchacho hace como unos 15, al Pluma Negra, hace como 22 días, un mes, le pasó lo mismo, no lo dejaron subir por cuestiones de presión. Entonces sí está algo está mención todavía con lo del perrito Aguayo, ¿no? Pues sí, pero digo, después del niño Aguayo hay que tapar el pozo y esas cosas, ¿no? Siempre se había regulado la comisión, aquí en Guadalajara pues era el colmo porque ni teníamos. Entonces prácticamente ya se sientan donde siempre, pues. Y entonces ya a regular las cuestiones, digo, se está legislando precisamente que el luchador tenga un seguro de gastos médicos, porque pues vaya que sí, hemos tenido accidentes aquí incluso en la arena Coliseo, el cual la semana pasada estamos en enlaces, sí, precisamente. No, y vaya que me molesté bastante porque los paramédicos de repente también, así muy como lento. Que no le hubiera pasado nada, el chavo no se movía, y vaya que fue una empinada, como se dice, realmente dolorosa, y las cervicales le tronaron. ¿Empinada? ¿Tú conoces las empanadas? No. En la lucha le llaman empanada. ¿A quién? Bueno, se llama Raycon, el que luchaba como el Rey Dinámico. Él lo clavaron, y vaya que le tronó horrible. Pedro, el millonario, estaba atento y les hablaba. ¿Cómo que lo clavaron, Paquito? Por favor. Otamán, déjame hablar, te van a corretar no allá. Lo clavaron. Lo azotaron, Paquito, lo azotaron, Paquito. El carnicero y dos compas. ¿Trabas al baño? No, es que ya le está poniendo las cuestiones más álgidas. No, fue difícil, ¿eh? Y lo que veía, yo estaba viendo ahora también en la mañana, es el Big Conan, sí, el Monclova pasó. La semana pasada, el jueves, se aventó una plancha. Ey, se la aventó a Pierco, al símbolo. Sí, cayó hasta, yo no había visto la imagen, la vi ahora la imagen. Un cemento. Y ya lo entrevistan y todo ahí en su casa, creo, ya con el collarín. El ojo bien morado y... No, pues, no, no. Dice que tiene un coágulo. Tonto. Dice que tiene un coágulo en el cerebro y que si sigue creciendo algo que lo tienen que operar, de la cabeza y un edema. Se tiene que retirar. De lo que estaba escuchando. Pues es que los riesgos no desde la lucha y oye, andarse aventando. Aquellos que no la creen, ¿no? Que dicen que la lucha libre sí. Es todo un cuento. Oye, ¿qué tan estrictos son en eso de la presión? La presión lo normal es 120-80 en diástole y sístole. Ahí con cuánto que tengan de alto o de bajo no lo dejan. Todavía 130-90 te dejan participar. Ajá. Pero en esta ocasión Raima traía 190-120. Oh. Entonces 190. 190-120 pues traía. Entonces el doctor estaba ahí diciéndole que pues que no subiera, entonces me mandaron llamar y ya fue, "Oye, ¿qué pasó?" Le dije, "No, pues es que la responsabilidad ahí cae en el doctor, en la comisión y yo como empresario, ¿no?" Sí, sí, sí. Entonces, los tres estuvimos platicando y dijimos, no, pues que no suba, porque sí es un riesgo, ¿no? Es sí, un riesgo sí. que suba así. Entonces, sí subió, pero ya después bajó, o sea, no luchó. Porque viene la gente que sí estaba, ¿no? Sí, sí no, y es que sí, se debe de hacer, ¿no? Porque luego la gente dice, no, pues no vino, voy a pusieron a otro. Pero no saben por entonces, qué. Si quedamos en un acuerdo, ¿saben qué? Pues que se presente para que la gente vea que sí llegó, que sí estuvo aquí y pues que no va a participar. Bueno, ¿no? Bueno, Paquito, tenemos a Reiko, un luchador que salió lesionado hace 15 días, que nos platica su lesión. Reiko, buenas tardes. Buenas tardes a todos en el estudio, ¿cómo están? ¿Cómo sigues después de esa lesión? Oh, pues ahorita ya estoy mucho mejor, ya todavía tengo otra semana de reposo y gracias a Dios ya estoy saliendo de esta lesión. ¿Qué fue lo que te pasó? Explíquenle al público, por favor. Un castigo mal aplicado y caí de cabeza. Desafortunadamente tuve lesión de la cuarta vértebra y de las cervicales. ¿Cuarta vértebra lumbar? Sí, cuarta vértebra lumbar. Okay, y las cervicales también. Bueno, pues hay que cuidarse mucho porque esas lesiones suelen ser difíciles. Sí, son muy peligrosas estas lesiones y pues son los riesgos de la lucha libre y aquí seguimos. ¿Qué pasó en esa acción? ¿Tú caíste mal o tu rival lo hizo mal? Un castigo mal aplicado. ¿Cómo es, Paquito? Bueno, mi querido Reiko, pues nosotros que vivimos esa... Lo vimos. Desgraciadamente ese movimiento en el cual pues tú eres el que saca la peor parte en este caso, la tensión... ¿Tú qué le decías al refere cuando estabas ahí inmóvil o qué te decía el refere? Pues yo, la verdad, se me fue la onda al momento de recibir el castigo y ya cuando abrí los ojos ya el refere me estaba preguntando que cómo estaba y no le podía responder, ya él fue el que llamó a la ambulancia y a los paramédicos. ¿Cómo es, Mosco, esas lesiones? Pues son duras, son los riesgos de la lucha libre, échale ganas y lo que necesites aquí estamos para apoyarte. Muchas gracias. Bueno, muchas pues gracias. Así mi querido Reiko, porque digo, platicamos precisamente de que se tiene que regir ya por parte de la comisión y checar todos los luchadores, entonces digo, esto no estaba programado como para poder decir que estabas en malas condiciones, simplemente fue un movimiento mal hecho y pues ahí están las consecuencias y te regresamos, digo, de alguna manera vamos a estar al tanto de tu lesión y que nos digas cuando ya se pueda estar arriba del cuadrilátero. Muchas gracias y yo pienso que unas dos semanas más y ya voy a estar arriba del cuadrilátero de la Arena Coliseo. Tú piensas, papá, échale ganas. Oye, primeramente Dios. Oye, Reiko, una pregunta. Vale. Aquí Paquito te critica tu equipo de lucha que anda muy ajustado. ¿Por qué? Oye, Alejandro. ¿Por qué tan ajustado tu equipo de lucha? Pues así son todos los equipos de lucha. ¿Verdad, Paquito? Se tiene que ir evolucionando. Mira, mi querido Reiko, yo creo que tú me conoces y deja que escuches las grabaciones que tenemos de quién es el que se fija precisamente en Sálvase a la Parte y que le pega el mal de Don Rutilio a este hombre que después de vejez, pues ya sabrás. No, la verdad es que sí, desearte una pronta recuperación. Muchas gracias. Ya no andas con esos equipos tan pegados, ¿eh? Porque Paquito y porque ponen nervioso a Botamán. Paquito fácil. Y Alejandro los ponen nerviosos, ¿eh? No, el Botamán es el que se pone nervioso, Reiko. Ah, sí, lo he visto varios días en el gimnasio en las mañanas. ¿Cómo? Y sí, como que se queda viendo medio raro. O sea, más claro, mi querido Mosco, el masaje, por favor. Gracias, Reiko. Gracias por participar. Muchas gracias, Reiko. Recupérate gracias, pronto. Un abrazo, gracias. Bye. Cuídense. Gracias, Paquito. Ahí está, precisamente. Otra para vez que al baño. Se cuenta. No, no. Andamos. Ya se cayó. Ya se desmayó, Guatemala. Ay, déjalo tantito. Recójalo, ya, déjalo, por favor. Este, no, si, no si la comisión no lo deja narrar, ya sabes por qué. Anda, anda maíto, estomaguito. ¿Eh? Tomen la presión. A ti te manda el cañón, ahora, Al. Ahora, ¿y ahora por qué? Sí, porque no pediste permiso. ¿Yo? Sí, no, tú. ¿Qué pasó? ¿A quién tengo que pedirle permiso? ¿Qué? ¿Cómo es, Paquito? No, no, ya no. Él ya es mayor de edad. ¿Sí? Se manda por sí mismo. No, imagínate, tan se manda que ya tiene precisamente a la gente que va a luchar el próximo. Date que nos del 19, duelo, ¿no? ¿Es 19 o es 20? No, pero aparte. 19, hoy, es domingo 19. El duelo de hoy, a ver, platíquenos. Del duelo de hoy, ¿qué te platico? ¿Qué dijo? Va a estar muy buena la pinche lucha ahora. ¡Ah! Porque muy exigente. Bueno, sí, buena. Va a estar buena la lucha, ¿no? Hoy. Y yo espero que ahora sí Macabre no le saque, porque luego ya dice que yo le tengo miedo y que luego ya se quiere enfrentar conmigo que por la cabellera y que y le tengo miedo. Sí, pues. No sabe leer, Mosco, ¿no? Entonces, pienso que de ahora van a sacar chispas y va a estar buena esta lucha, ¿no? Para ya terminarlo así con lo que tanto que habla Macabre, ¿no? Macabre, Engendro, Génesis y Tóxico, ¿es? Pues sí, no son muy que digas muy duros, ¿no? Aquí el único que te puedo decir que sí es de cuidado es Tóxico, que ya tiene mucha experiencia. Vaya. Dentro de la lucha libre. Macabre no tiene tanta edad, pero pues digo, no, él no me apura tanto. Aquí Tóxico, que es el de la mayor experiencia. Mejor. Ahí arriba del ring, ¿no? Oye, Mosco, tú eres rudo, ¿por qué estás ahora en el mando técnico? Papi, yo estoy donde la gente quiera. Yo no soy ni rudo ni técnico. ¡Ah, no digas! ¡Ay, rudos ingobernables! ¡No, es que no! El Mosco es gente decente, no lo confundas con los ingobernables, por favor. No, somos ingobernables. Respeta. Eso viene desde hace mucho tiempo. Los ingobernables no le copies, por favor. No es de copiar a nadie. Eso viene desde hace mucho tiempo. Yo creo que en Estados Unidos no hay ni rudos ni técnicos. La gente se basa a algún luchador. Sí, pues eres un rudada, ¿no, Paquito? 1000%. Semana pasada Rayman se llevó a mi drag. Lo invité para que participara en este evento. Gracias. Y me di ahí, ¿no? Para en el Arena Jalisco para enfrentarnos a rudos. Vaya que sí, la gente no se lo puede perder, porque como es independiente que se presenta en la Arena Jalisco. Y alguien me decía, fíjate, yo la semana pasada tuve un contacto con alguien que me decía, es que no puede ser que Mr. Águila vaya a la Arena Jalisco porque él es del Consejo Mundial de Lucha Libre. No, es independiente, él se puede contratar con quien quiera, igual que el Mosco, ¿no? Sí, y fíjate que la vez pasada que estaba programado, que sí no fue, fue cuando pasó lo del Perrito Aguayo, que él fue uno de los iniciadores, sí, del grupo de los Perros del Mal. Entonces sí, la verdad, sí le pegó bastante duro a él, a Mr. Águila, que estaba programado. Entonces... sí dimos ahí la explicación por el cual no se presentó y se le dijo a la gente, ¿no? Que se regresaba el dinero del que no quisiera estar ahí en la arena por la cuestión de que no se presentaba Mr. Águila, el cual la gente, pues no, al contrario, ¿no? Apoyó y todo esto. Entonces esta vez sí se presentó. Le compraron otro pomo. Sí. Y esta vez sí se presentó, sí estuvo ahí y pues la gente salió contenta, ¿no? Por la presencia de Mr. Águila. ¿Quién es este bichito? Es el Mosco. Es el Mosco. Se refiere a alguien más, ¿no? No sé a quién le haya dicho. Carrillo, entonces Mosco o Fly, Rudy Santana, Al Carrillo y Águila Guerrera contra Macabre, Engendro. Oye, Engendro, ¿qué onda? Engendro Junior. ¿Qué onda, Amanda? Pues ahí anda. ¿Lo encontraste por ahí? Okay. Sí, no, se lo llevó Rayman también el domingo y... Ahí se subieron al ring a golpearlo. Engendro, ¿no? Junior, Botamán, porque el Engendro. Engendro Junior. Sí, sí. Es que. Y además, Génesis y Tóxico. Es que. Chacarón. Ay, Botamán. Si esta vez estamos en el aire, vas a ver, me las vas a pagar. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo está Luchal? Por eso dice Pedro que eres todo ahí en la arena. Por eso, pues yo soy el dueño, por eso soy todo ahí en la arena. ¿Ya ves, Paquito? ¿Lo vas a quedar en la Paco ahora? No sé, a ver si le damos. No traje cortesías, pero bueno. Yo voy con el abuelo. Que le había llego a su casa. Llego a su casa y ya nomás me dice llévate este papelito. Ay, papá. El abuelo le da papelito. Yo llego con el papelito y fácil me dejan entrar. Mira. ¿Sí? Con el papelito. Nomás lo les digo, les muestro, ¿no? Yo nomás llego con. Mira. y puedo entrar, mi querido Botamán. ¿Ya ves, Al? No, ya veremos. No entras, Paquito, hoy, Si no ¿por qué? Si no des ideas, estás viendo. No lleva cortesía. Mira, si no lleva traje cortesía. Un color discreto. Oye, para que no me anden buscando. Está dando alas a esa gente. para que lo vean en la playa de color y la no que me digan, oye, no te vi. No, o sea, no, por favor. Saludos, Alejandro. Sí, así es. A ver. Mira. Dice, saludos amigos del verdadero programa de narración de la mejor lucha libre del mundo, Paco, Alex y Botamán. Gracias. Es un gusto poder escucharlos con sus amenos comentarios en compañía de toda mi perrada en la cuarta región militar en Tampico, Tamaulipas. Ah, saludos hasta Tampico, Tamaulipas. Puro general, papá. Así es, bueno. Gracias, también, muchas gracias. Saludos para Hugo Alberto Medina, que también nos está escuchando, para Ramiro Guerra. También Belcebú Black, saludos a todos en cabina, una atenta invitación para la Arena Palenque Tlaquepaque, un abrazo amigo X-Fly y Paco Espinosa. Saludos, mira, y aquí dice precisamente que nos regalan 50 pases a las primeras personas que digan que van de parte de Super Libre o de mi parte, para la ruleta de la muerte que habrá hoy en la Arena Palenque en Tlaquepaque precisamente. Van a estar gente de la NWG, precisamente la Arena Roberto Paz, en la cual pues caerá una máscara, una cabellera, un campeonato, hasta una hermana, lo que tenga usted por ahí a arriesgar, va a haber algo así. Así es, bueno, también subimos las fotos de Al Carrillo y Mox Coex Flies, que están aquí en cabina, y alguien dice, Jorge Vite dice, ese parecito bien podrían ser los nuevos Headhunter. ¡Ay, papá! ¡Ya está! Luego, ¿por qué no? ¿Por qué no, da? ¿Al? Todo, sí, Vince McMahon. Sí. ¿Qué más? Es todo por el momento. No, ¿cómo ves Headhunter? Oye, lo otro. Headhunter, ¿te gusta la idea? No, ya sabes, a mí me gusta de todo. Todo lo que le guste a la gente. ¿Botamán está molacho? No estoy molacho. Sí, así quedó ya. Ay, Botamán. Sí, porque la gente te extraña aquí en la Arena Coliseo, en el Consejo Mundial, pues. Yo nunca he estado en el Consejo. Pues te extraña, pues. Que bueno, vengas. Cuando estuve como el tigre con máscara. Como Mosco nunca he pisado la cosa. ¿No ha habido ofertas? Ni no, no, o sea, no, no, no. ¿Quién es este viejito? Estoy muy bien así, uno nunca hay que decir que no, sí. ¿Verdad? Pero pues yo estoy abierto a lo que venga. Tú estás abierto a lo que quiero que venga. Eso no. ¡Vamos al baño! ¡Acabo de Bueno, mira, vamos a ir a la pausa porque el Mosco quiere ir al baño. No, no, los niños. Pero quiere que lo acompañe Botamán. Porque le tiembla la mano. No, tranquilos. Es tembloroso. Tienes manos acá. Bueno, pues, Parkinson. Vamos a ir a la pausa, mi querido Eddie Monster. Al tanto de los controles. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Me llaman Maestra Lupita y cada vez que estoy delante de mis alumnos me doy cuenta que soy parte importante de la calidad educativa y eso me gusta. Por eso, quiero mejorar mi desempeño en el aula y para ello el Servicio Profesional Docente nos evalúa a todos los docentes para saber cómo apoyarnos. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación promovemos la participación de la sociedad como observadora en la evaluación de los maestros. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS02. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. ¿Sí, empezamos a Medrano 67. ¡No! Calzada independiente. Es que Carrillo me estaba interrumpiendo. ¡Qué bien andas, María del Ángel! Dijera la bestia. En paz descansa. En paz descansa, Juanón. Una anécdota de la bestia, por favor, rápidamente. Anécdota de la bestia. No, muchas, no, muchas. Viví muchas cosas muy bonitas con él. En el norte, en Monterrey. Uh-huh. Nos juntábamos una muy buena persona conmigo, de muy buen corazón. Que era de pocas pulgas, me dicen las que lo conocieron, ¿no? A mí la verdad siempre me trató muy bien, o sea, siempre nos llevamos muy bien. Con los desconocidos. Sí. Pero una anécdota. ¡Traca la matraca! No, no, pues es que hay bastantes, pero así la dejamos. ¿No? Así la dejamos. Bueno, vamos a... Mejor saca la diálisis que traes ahí. Tomando. Vamos al Daña. Saludos a todos en cabina. Botamán, se te arrastra la lengua. ¿Por qué? Sí. Es que ando con una ampolla en la boca. Trae una ampolla en la boca. Viene saliendo del siete pecados. Oye, vos, ¿cómo se decimos? Bueno, que es la gente que es verdad, ¿eh? No. Acabas de decir a Reiko y que lo ves en los entrenamientos. Juan Ernesto, Reiko lo acaba de decir, ¿no? Reiko. Juan Ernesto López Díaz. Saludos a todos en cabina. En especial al Mosco Sky. Saludos. Rey Escorpión. ¿Qué, amigo? Ande. Botamán, ¿quieres una de Guaguena? No, más una. No, ya con esa bolsa de diálisis que traes. Ah, no, diálisis, es hierbabuena, como yo la miraba. Cuando se vea no amarillenta, sino verdosa. ¿Por qué tanto vas al baño ahí? A ver, ¿qué dice aquí, amigo? No lo entiendo. Bueno, no, mientras, saluditos para Ramiro Guerra, que manda saludos a el señor Mosco. Saludos, mi Ramiro. Al Carrillo. Saludos, mi Ramiro. Gracias. ¿Es el de Bronco, no? No, es el de Bronco. Aquí, Ramón. Juan Ernesto López, saludos en especial para ti. Muchas gracias, saludos igualmente a todos. Gracias por escucharnos. Se aprieta el Mosco, ¿eh? Lo invitamos 2-3 veces y no quiere venir a cabina, ¿eh? No. Cuando nos dijo en Palenque, no estaba aquí en Guadalajara completamente. ¿Te acuerdas que te echó un Palenque? ¿Ya? Ah, sí, rico, ¿eh? Botamán. Me deslactosó bonito un rato. Nos van a censurar de aquel lado, porque este anda de colado en otras cosas. No te den la rodilla. Oye, mira, se está comunicando Pedrito Olvera. Dice: saludos al Mosco y de una vez al encargado de mi casa, La Arena, Jalisco. A ver, saludos, Pedro. Para que hay poco a poquito, porque ya dice que es su casa, fíjate, su casa, La Arena, Jalisco. Ahí va, poco a poco, ya lo voy convenciendo, que no se apure, el rato ya. Ya va a decir, mi patrón, ahora sí al rato ya va a decir. Ayer me puso en las redes sociales, no engañes a la gente, no es el dueño, ¿cómo ve? No, pero eso te digo, o sea, al rato yo sé que va a decir mi patrón. Y mira, cuando llego me besa la mano. Ah, ¿sí, tanto? Sí, así, nomás, más que ustedes no lo ven. No. Entonces. Yo voy a verlo. Aquí el Mosco ahí lo va a ver ahora para que. Y yo le veo y les digo. Mijo, saca las pastillitas esas que traes. Váyanle ya con otro tipo de pastillitas. Oye, no, pues. Hablar precisamente con el Mosco X-Fly y digo, es toda una trayectoria en la que has vivido. Yo, como tú lo dices, estuviste cerca de la familia de Tijuana, los perros del mal, y te vi precisamente ese día que llegaste a darle la despedida al perrito Aguayo. Tuviste una cercanía con el Rey Misterio, tú estuviste ahí cerca de él. ¿Qué sí, platicaste con él? No. Quería platicar nada. Llegó Damián, llegó la Bestia 66, llegó Rey Misterio, llegó Conan. Y yo venía de México, ellos venían de Tijuana, y llegué por ellos al hotel, que estaban a unas cuadras de la funeraria, y ya nos fuimos para dar el último adiós. Oye, muy consternado el Rey Misterio, sí, ¿no? Con todo lo que le... La gente lo le tocó, incitaron a eso, ¿no? Que él lo había tenido la culpa y demás. Él tenía mucho miedo a cómo lo fueran a recibir aquí, pero no, la gente, yo creo que la gente lo entendió. Entonces, un accidente. Digo, se veía porque incluso vimos al Rey de Jalisco cómo se acerca a abrazarlo porque no dejaba de llorar. Fue muy emocionante, ¿no? La ceremonia. Sí. Y nunca te imaginas, y luego la ironía que es en la vida, digo, y el destino. Pedro debuta con el Rey Misterio aquí en Guadalajara, en el Río Nilo, y con él es la última lucha. Debutó, ¿no? con Juventud Guerrera en una exhibición de lucha olímpica en el Río Nilo. Ya después, viene lo del Rey Misterio. Uh-huh. Pero sí es, o sea, una ironía, sí, que sea de los últimos y un gran amigo de ambos, ¿no? Los dos. Sí, no, también Rey Misterio es muy buena persona. Sí. Ojalá y esto no le vaya a afectar, digo, porque... No, yo creo que ya no, ya lo superó, ¿no? Pues quién sabe, no lo supera. Yo creo que esas cosas no se superan. No, es que no es tan fácil. Una cosa es que tiene que dar la cara. Mira, te voy a contar un caso, por ejemplo, al Vengador. cuando pasó el accidente también le tocó desafortunadamente, y la gente le gritaba asesino, y él se retiró, porque cada que salía al ring le gritaba asesino a la gente. Pero acá Rey Misterio lo que le afectó fue precisamente que gente que está ajena completamente. Pero en ese tiempo no había tantos medios, no había tanto amarillismo. No. ¡Pum! Te tiran. Pero en segundo lo hicieron. ¿Que se retiró? Sí, sí, sí. Es muy doloroso. Y al Rey Misterio en segundo lo hicieron, pero ver mal. Incluso medios muy poderosos que en este país hablaban de un asesinato. Mucha gente ya era conocedora de lucha libre. Ya todo el mundo sabía de lucha libre. Exactamente. La gente que no sabía ahí se dio cuenta de lucha libre. Hasta noticieros. Ya que nunca tocaban la lucha libre. Pero como cuenta. Carrillo, entonces, ¿qué onda? ¿Vas a regalar cortesías para ese hombre? Sí, claro que sí. Para el 19 vamos a tener cortesías, y que ya la semana que entra. Y buenas, viene no Rambo, viene Caos. También. Viene Rambo, viene Caos, y van a estar ahí. Bueno, ahí pues prácticamente. En la función. ¿Alguna dinámica, Carrillo, o así nada más para que la gente vaya? Las primeras, no, es que nos hagan un privado antes de entrar. Es nada, Bosco, por alguna, favor. Una dinámica, pero una pregunta o algo, ¿no? A ver, Pido un raspado. De los participantes, ¿no? De los participantes que van a estar ahí en la arena, ¿no? A ver, ¿quién a soy ver. Yo? No, dice, ya lo veremos. Dice la próxima López. Semana. Mosco, ¿eres hijo de la araña? Eso me dijo. No, sí, sí. No, tú papá. Dijiste ahí. Le salió bueno. Le salió bueno un camarón. No, sí. Sí, ahí está la pregunta de Ernesto López, además dice, ¿por qué a Botamán no le dan chance en Canal 4? Es que no me pagan lo que yo cobro. Está escuchando, entonces imagínese usted. Además aquí, Botamán, ¿qué pasa con Caudillos? ¿Botamán o Aquaman? Botamán, ¿qué pasa al Caudillos a pagar lo que debe? Saludos a todos en cabina. Caudillos. Ándale. Señor Martínez, saludame a todos en cabina. A los invitados, saludame para vueltas para hoy. ¿Y tú, Paquito, qué tomaste? ¿Qué? ¿Qué no, tomaste? Yo no he tomado nada anoche, no me alcanzó la. ¿Qué no quieres, papá? ¿Qué traigo 24? Que si quieres tomar, órale, toma. Oh, venga. No, bueno, este mi querido Botamán. No, está muy chido. ¿El qué? Muy chido, dice. Bueno, pues es que él quiere tener el contacto con la gente en chido. ¡Tráeme esa bolsita, mijo! Bueno, pues así, ahora sí que es un placer tenerte por acá, Mosco, y dices, ¿ya estás viviendo aquí en Guadalajara? ¿Qué? No, lo vamos a dejar más, déjalo. No, porque él dice que tiene un año viviendo acá en Guadalajara y no lo habíamos tenido el contacto aquí en Super Libre. Sí, aquí estoy en Guadalajara. Pues tengo un año aquí ya. ¿Después de cuánto? ¿Y por qué no Naucalpan nomás? Después de 18, ¿manda usted? En Naucalpan. ¿En la arena Naucalpan? No, ando en varias arenas. No, sí, hasta ahorita la que se mira es la arena Naucalpan por televisión de cable. Pero sí, andas sí. En todos lados. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde voy a estar? ¿Cuándo? Próximamente. El viernes estoy en el auditorio de Tijuana. Está la cabellera de Nicho Millonario contra Pagano. Ajá. Está Místico, está Mister Niebla, está Damián, está Halloween, estoy yo. Infinidad de luchadores. No sé qué. Silver King también, ¿no? No, para descanse. Y luego al siguiente día. Independiente. ¿Silver King anda independiente? Independiente. Independiente, diga. Oye, Mosco X-Fly, están preguntando aquí Yacer Odriozola que qué pasó con el campeonato extremo de los perros del mal que ostentabas. El campeonato creo que lo trae Joe Leader. Yo fui el primer campeón y creo que ahorita lo trae Joe Leader, pero no sé qué vaya a pasar porque pues la empresa era de Pedro, el cinturón era pues de los perros del mar. No sé ahorita quién esté manejando lo de perros del mar. El concepto. Creo Can del Mar, algo así. Alex, se me hace que no te gustan las mujeres. ¿Qué no te gustan las mujeres, Alex? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está hablando el Mosco? No, pues no me conoce. ¿Cómo al líder conoce? Tampoco, ¿eh? Carrillo. Oye, Mosco, pues sería entonces una lucha interesante, ¿no? Ver esa lucha por un campeonato, digo, sí, así me gustaría de ese algo tipo. Así aquí en la Jalisco estaría perfecto. Y ahorita que... Sí se puede, ¿no? O sea, ya ves, ahorita las autoridades que todavía no han autorizado las luchas extremas y... Hablo con mi padrino, papá, ayer se salió, bueno, pues sí. Ah, vamos con él, habla con él. Y sí, eso ahorita sí está el problema con eso de las autoridades que no dejan hacer luchas extremas en ningún lado. Lo que es el municipio de Pero la podemos hacer con lunetas. Oye, pero entonces la jaula que hubo en la arena Roberto Paz, donde estuvo Pagano, estuvo Shiro Dragon y Macabre. Lucha jaula. Pero nomás una cosa lucha en jaula. Otra cosa es lucha extrema. Pero es que decía extrema en jaula, entonces de hecho terminaron ensangrentados y deshechos, ¿no? Y vaya que pues Pagano es un rudazo. Por sí Pagano está deshecho. Sí, bueno, pero le gusta lo extremo. De hecho, tanto le gusta que, fíjate que pues aquí le voy a levantar precisamente a Botamán el ego todavía más, porque Rush le dio una paliza al Pagano a la extrema. El mejor luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, ¿por qué te das un sentón? Porque me paro, dice que me se, pongo él dice que se para, ah, yo pensé que ibas al baño otra vez. Otra vez. Yo que te duela, contrata a Rush, ¿quieres contratarlo? Yo no, con él. No, para que tengo mejores luchadores yo aquí. No, no, no. Ninguno de los talones, cabello, ninguno le llega a los talones. Botamán, los talones sí llegan, ¿eh? Los luchadores no llegan. Pausa. Vámonos a la pausa. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. XEAB. Canal 58. Transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. ¿Quieres una yegua buena? Regresamos a Mundo Super Libre y estamos aquí con un luchador que salió lastimado, Paquito Espinosa. Tú dijiste, y Alejandro, que se estaba haciendo el apachero. ¿Quién? El infierno, señor infierno. ¿Cuándo dijimos eso? El mentiroso de... Te está, hace tres la años. Gente, la gente está dando cuenta de todo lo que estás haciendo ahorita, ¿eh? Mi rey, estás como yo en la mañana. ¿Cómo? Le digo a mi hija, no, es que me duelen los hombros. ¿Por qué? Le digo, es del barco. ¿Cuál barco? Le digo, no, es que soñé que me estaba subiendo al barco. Y llega y me dice, tú dijiste del infernal. ¿No? Ajá. Infierno. Infierno, buenas tardes. Infierno, nos diste tú ahorita. ¿Cómo estás? Infierno. Está en el más allá, papá. A ver, amigo. Infierno. ¿Lo soñaste? ¿Se te fue? ¿Cómo se me fue? A ver. No, bueno, pues es que buscarlo. Yo pensé que estaba en una entrevista o algo así, pero sí, otra lesión también que vimos aquí en la Arena Coliseo, después de esa jaula que también intervino ahí, y que vaya que al salir le vimos desprendido el hombro, una lesión que ya venía... ¿Del barco llegando. También? También creo que de subirse, ¿no? No, fue una lesión muy notoria en esa lucha en jaula que se veía verdaderamente impresionante ahí el hombro zafado y bueno... No, papi, no me has visto a mí, papi, el chirlón... Lastimado. También te cuando me bajo el pantalón. Lastimado. ¿También te lo han dislocado? Impresionante, claro. Bueno. Mira, por acá dice Memo, el fotógrafo de las estrellas. Memo. Dice Memo, saludos al hijo de Pancho Laraña. Saludos. Digo, ya que... Saludos al hijo. Ya que somos vecinos y muy amigos de su papá. Gracias, muchas gracias, Memo. Sí lo ubicas a Memito, ¿no? Sí, ¿cómo? Pues un amigo de años, de todo el tiempo aquí en la Arena Coliseo. Sí, lo conozco. Y que tuvo a bien tomarnos... aquí en la Coliseo, ¿verdad? Sí, medallas, son unas medallas. Botamán. Está la conecta, sí, ya sé dónde. Tus medallas que ganaste, acuérdate. Una llamada. A ver, tenemos ahí a Infierno. Bueno. Una llamada. Una... Sí, dígame. Infierno, ¿por qué se hace del rogar? No, ¿cómo cree? Nada de eso. Platíquenos, ¿qué pasó en esa lucha de la jaula? De la jaula, ¿no? Pues me salí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, su hombro. Ah, sí, tuve una lesión ahí en el hombro y pues a la primera oportunidad pues me tuve que salir. A ver, Paquito. Profe, buenas tardes, los saludo a Paco, ¿cómo se encuentra? Bien, aquí todo bien, Paco, gracias. Oye, profe, pues sí vimos que saliste vendado completamente de todo el hombro, regresaste de esa lesión precisamente, pero ¿qué te ha dicho los médicos? No, ahorita estamos en plena recuperación, en la semana me voy a hacer un ultrasonido a ver qué es lo que tiene ese hombro. ¿No piensas en el retiro? ¿En el retiro? Pues fíjate que... pues la verdad no. Hay un hotel que se llama así. No, ese no, Infierno. ¿Dónde? Ese no. ¿Qué un motel que se llama así? Infierno. Ah, chinga, ¿dónde está? El Retiro. Botamán, ya Retiro. Lo estás. Oye, profe, retomando precisamente eso que le pasó y vaya, la cuestión aquí con Virgo que decía que él quería pues quedarse con usted en la jaula para llevar a cabo una, pues sí, disputa por la máscara. Uy, ya lo siguieron otra vez. ¿Cómo? Bueno. Bueno. Creo que no se escuchaba, no escuchó, dijo, ya no se escucha otra vez. Bueno. Hey. Soy yo. ¿Le tiene miedo a Virgo? Yo, no, ¿por qué? Porque él es Leo, dice. ¿Quiere tu máscara? Pues ahí verá, cuando guste, déjeme recupero y claro, saltamos una máscara contra máscara. ¿Cómo es, Paquito? Bueno, pues sí, sería muy interesante una lucha máscara contra máscara. Y bueno, esperemos que pronto se recupere esa lesión. Parece que no es nada grave, ¿verdad? Al parecer no, pero hay que ver porque estar al 100, porque la verdad a mí no me gusta luchar y andarme cuidando de una lesión. A mí me gusta dar el 100% siempre. Así es, porque fue bastante impresionante pues ver el hombro así muy, muy dislocado. Y bueno, esperemos que pronto esté bien para que pueda enfrentar ahí a Virgo. Claro, ya cuando estemos bien nos damos una vuelta otra vez por la arena para empezar a ponernos en ritmo. No, no te des una vuelta, quiero que luche, no te des una vuelta, Infierno, por favor. No, pues hay que empezar a entrenar. Aprenda Botamán. Ándale como el Botamán. Ándale, mira, pues. Profe, por acá te saluda Memo, el fotógrafo de las estrellas, y dice que pues te manda saludos y que ojalá te recuperes pronto, que te conoce bastante bien. Sí, un saludote ahí para el Memo, claro que nos conocemos ya de mucho tiempo. Bueno, qué bueno que estás mejor y pronto te veremos en acción otra vez. Claro que sí, ya andamos aquí en plena recuperación y unas cuantas semanas ahí estamos de regreso. Bueno, porque doña Chuy te extraña, ¿eh? Ah, bueno, hay que darle la vista a doña Chuy. Bueno, es que una señora que entrena. Bueno, pues yo digo, la está sacando los trapitos al solo como... Profe, no, y decirte que la gente preguntaba precisamente, porque pues sí, te vimos salir de la jaula, pero ya no supimos de ti, qué bueno que ya das pues ahora sí que los pormenores. Sí, ya estamos bien en recuperación y todo va muy bien, gracias. Sí, ok, muchas gracias. Sale, está bien mi Botamán. No, sí, está bien. Está bien. Gracias. Bien arreglado. No, bueno, pues así las cosas, así de fácil y sencillo. ¿Vamos a ir a la pausa, mi querido Eddie? ¿O le damos todavía? Le damos a la. Cinco minutos. Mira, vamos a aprovechar para mandar saludos. Francisco Os Martínez. Aquella, papi, 5 minutos. Va, saludos para Francisco Os Martínez que nos está escuchando. Para Brisa Ramírez. Rey Zeus, un cordial saludo al Moscow X-Fly. Igualmente, saludos. Y Botamán, tu Rush va a quedar pelón en contra de el ídolo de los niños Atlantis. Anda con zapatos nuevos, Rush, ¿verdad? Pero va a ganar. Ay, disculpará, ¿verdad? El domingo, el sábado maldito que le atraviesa uno y que oye, le dio Botamán. Oye, Mosco, ¿qué te parece Rush? Buen luchador. Di la verdad. Un buen luchador, tiene yo creo que se ha ganado un lugar en la Arena México y pero me encantaría verlo con la Elia Parr, yo no pude estar... No, ese dieron, ese dieron. Pero no, fue el mano a mano que... No, claro. ¿Dónde fue? No, fue en Tlanepantla, en la Arena López Mateos. Tlanepantla, sí. Pero ¿sabes qué? Oye, sí. Pero fue una lucha entre titanes, ¿no? Sí. No, yo creo que los dos son muy buenos luchadores, muy recios. El toro blanco. El toro blanco es el mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre. No es invencible. Si lo tienes una vez en la Arena Jalisco, habla conmigo y tengo contrato. Ok, ya lo digo, Botamán. Dice, me gusta el toro blanco. El día que quieras, te lo contrato, ¿eh? Órale, ya. Ahorita platicamos eso, Botamán, para llevarlo a la Jalisco. Te tomaré en cuenta, dice el Carrillo. No, bueno, pues así las cosas, precisamente. Y ya lo consternabas precisamente, mi querido Mosco. Digo, has enfrentado a infinidad de gladiadores. ¿Qué rival se te ha hecho así como que el hueso duro de roer? Pues todos son difíciles, todos son muy difíciles. ¿No hay enemigo pequeño? No hay. ¿Pero alguien que tú digas, le traigo un coraje? No, no tengo coraje a nadie. Somos compañeros y subimos a demostrar lo que nos preparamos para entrenándonos, pues. Y no hay rival pequeño, no hay rival pequeño. Hay luchadores muy recios, como lo era Pierrot. Le pegabas y hasta te dolía la mano. Elia Parra es uno de los que te pega. Vaya. Y también te pega sabroso. Me imagino que Ruch también. No me ha tocado, pero también lo he visto que pega duro y como van, vienen. ¿Eh? Sí, claro que sí. Esa es la cuestión en la lucha, ¿no? Que digo, arriba te puedes destrozar, pero abajo es una falla. La bestia mismo, también, ¿no? Pega. El asesino negro aquí en Guadalajara. ¿Hay algún luchador con el que no te hayas enfrentado y te gustaría luchar contra él? Híjole, pues me quedé con las ganas de Sabu. Me quedé con las ganas porque una empresa que vino a México lo traía y no llegó. Tuvo un problema en migración y no llegó. Pero era mano a mano contra él y no llegó. Me quedé con las ganas, sí. Se quedó pendiente, sí, digamos. ¿Y algún luchador que cuando eras niño era tu ídolo, que lo veías y que eras tu ídolo y que te haya tocado luchar contra él? Híjole, ¿qué crees? Me voy a ir muy así, pero... No, de chavillo nunca tuve ídolos así. ¿No? Yo creo porque me envolví con todos y a todos los miraba yo igual, ¿no? Uh-huh. Yo los miraba, los admiraba, pero no decía, ay, yo quiero ser como él. Uh-huh. Veía muchos luchadores, me gustaban mucho cómo luchaban, Ringo, Ultraman, muchos. Uh-huh. Pero así no, nunca me... Nunca te... Así no. Oye, Al, y Macabre, Engendro, Génesis y Tóxico, ¿esta noche qué? O seguimos con lo mismo. Banda. Sí. Seguimos con lo mismo, a darle duro con ellos, ¿sí? Para darles duro, sí. ¿Con quién? Aparte es el dueño. Es el dueño, aunque Paco diga que no, es el dueño. Ay, yo lo puse en el Face. Mira. Pedro Olveda me contestó que no engañara a la gente. Otra vuelta. Botamán, ya estás grabado. No, ¿por qué me dijo eso? 20 veces. A ver, ¿cómo ves? Mira, dice Memo, el fotógrafo. Gracias, Paco, por avisarle a Infierno. Dice, con todo respeto, ¿qué tiene Botamán que se escucha raro? Estoy malo de la garganta, no puedo hablar bien. Malísimo. Tiene ampollas, dice. Trae una ambolla en la boca adentro. No, no nos dijiste que por eso estás hablando. Estoy enfermo de la garganta. No puedo hablar bien. Pero bueno, poco a poco. Botamán, ¿quieres una chihuahuena? Pues este niño, ¿qué piensa? Bueno, pues si te está escuchando, ¿qué piensa y luego te ve con la diálisis? Hijo, ven por tu bolsita, mijo. Una hierbabuena es buena para la garganta. Ay, Dios santo. Pues así las cosas, Memo. Vamos a ir a la pausa ahora sí, mi querido Eddie, y enseguida regresamos para culminar a ver qué termina aquel diciendo. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Yo heredé muchas cosas de mi padre. La afición por nuestro equipo favorito. Los principios para hacer lo correcto. La oportunidad de trabajar para crear mi propio futuro. Y su militancia al PRI, porque el PRI siempre ha estado conmigo y mi familia en cada momento importante de nuestras vidas. PRI, transformando a México. ¿Yo? ¿Ya ves, Paquito? ¿Y en el quién es el dueño? Charlie. No digas nombres porque... Oye, ¿ya ves, Paquito? Es el padrino. ¿Ya ves, Paquito? Sí. ¿Quién es el dueño? Mira, ya lo sabemos, Botamán, que él es el representante legal ante los... ante la autoridad, porque él ha estado ya en las juntas de la H Comisión de Lucha. Bueno, ¿sí es de lucha? Sí. Porque ya ves que está dividido, ¿no? No, pero ya ahorita ya creo ya que lo, ya va a quedar conformada como H Comisión de Box y Lucha. Otra vez vamos a regresar por los mismos... de antaño, que ya ves tenían el mismo reglamento y luego lo dividieron, erogaron varios artículos y pues ahora sí que, pues qué es lo que les han dicho que van a mejorar de alguna manera para contribuir, pues mira, a ello. Ahorita como ha estado la comisión ahorita de lucha libre, ha estado exigiendo que cada luchador tenga su licencia de como luchador profesional, porque sí ha habido pues muchos muchachos que se han lastimado y no están bien preparados para ser luchadores profesionales. Entonces ahorita la comisión a lo que se ha estado empeñando pues más a y que se enfoca es a que cada luchador tenga su licencia de luchador profesional, pero siempre y cuando tengas un examen, uh-huh, donde te hagan un examen de lucha, de conocimientos de lucha libre, y ya sea en una arena hacer pruebas de exámenes a varios luchadores que quieran adquirir su licencia como luchador. Y yo pienso que sí está bien, porque no ahorita, pues lo estaba diciendo el Mosco hace rato, que ha cambiado mucho la lucha libre, ¿no? Y así ha cambiado mucho también la enseñanza de la lucha libre. Antes era un año, dos años, hasta cinco años. Y ahorita ya hasta 3 meses ya te hacen luchador. Y la verdad que no se vale de que pues tantos que nos hemos esforzado, ¿no? Tantos que nos hemos esforzado por esto de la lucha libre, que siga como siempre ha estado, no, la lucha libre, pues que la cambien así nomás otros que no tengan nada, sí, que ver en esto, ¿no? No, pero sobre todo cuidar la integridad de los luchadores, porque en 3 meses, o sea, no es el tiempo suficiente para tener una preparación adecuada, y muy factible sería una lesión grave en el luchador. Sí, y fíjate que como le pasó, fíjate, al enviado. Exacto. Que el enviado que se lastimó del brazo y entrenando. Ajá. O sea, esto fue entrenando, no fue ni luchando. No funcionó. Entonces, ahí, no, es que es cierto. Y es un luchador que está preparado, fíjate. Uh-huh. Es un luchador que está preparado. Y le pasó esta lesión. Ahora imagínate un chavo que no está bien preparado para luchar. Entonces yo pienso que sí, la comisión ha tomado estos asuntos muy, muy, muy bien cimentados, ¿no? Sí, para que no pase todo esto, ¿no? De muchachos, como a mí me llegó un muchacho ahí que quería que lo ayudara porque se lastimó ahí en la arena. En la arena no, yo que recuerde no se lastimó. Y fue y me pidió apoyo, que si lo podía ayudar, que porque le iban a hacer una resonancia magnética, no sé qué tanto. Y le dije, mira, no te puedo ayudar porque la simple y la sencilla razón, él empezó a entrenar ahí conmigo y no terminó un proceso. Un proceso que se lleva de 1 año, 2 años o 3 años. Ya ni el Chapo lo llevó, papá. Ah, no hablamos de cosas. Digo, entonces, él no llevó ese, no terminó ese proceso de preparación como luchador profesional. Y pues la verdad, no se les puede ayudar a los muchachos así. No, no. Pues de que nomás 1 mes, 2 meses ya, y luego ya se vayan a otro lado, ya los debuten, y luego vengan acá a las otras arenas, ya soy luchador, pero ya puedo luchar, y ya no, la verdad no. No, y eso vale. Que digas, se lastiman y luego aparte vienen a ver si tú me puedes echar la mano, ¿no? Sí, ¿no? Y mantenerlos ahí durante 2, 3 meses mientras que no trabajan o no estudian, no pueden hacer nada. Y la entonces, verdad no. Va a regresar el examen por la comisión. Sí, van a regresar los exámenes otra vez para todos aquellos muchachos que quieran ser luchadores profesionales. Se les va a hacer el examen de conocimientos de lucha libre, lucha olímpica, para que estén preparados los muchachos, ¿no? Para que ahora sí no nomás haya luchadores así al vapor. Bueno, tenemos saludos aquí y una llamada aquí para el Mosco. Dice Héctor Villaseñor, si ya le pagaste los pescaditos a Nicho. No, ya no se los pagué. ¿De qué se trata eso? A ver. Una vez, una ocasión fuimos a Tijuana y me quedé en su casa de Nicho, y Nicho se acaba de casar y me dice, no, ahí te quédate en la casa. Bueno, pero no le entendí, me habla así como tú. Trae una ampolla también. Hicimos los pescados. Ah, sí, tú vete. Sí. Se fue y tenía la pecera así, así de granota. Y yo llegaba diario, llegaba a las 2 de la mañana. A gusto, contento. A gusto, contento. Llegaba y me dormía. Nunca los miré. Como a la semana y media que regresó Nicho. Estaba yo arriba dormido y yo oigo que le decían de cosas. ¡No, cabrón! ¡Que no sé qué! Y me dice, oye, como que le vas llegando porque mi señora ya se enojó. ¿Por qué? Por los pescados. ¿Cuáles pescados? ¡No te dije que les dieras de comer! Y ya, pues, ¿dónde está? Y bajé, ¿no? Ya estaban todos arañados. Todos muertos. Flotando. Todos muertos los pescados. No, pero eran los pescadotes grandotes. O sea, que eres el matapescados también. También. Nunca se los pegué, dije. Creo que no soy bien recibido, ya nos vamos. Bueno, está la historia de los pescaditos, Alejandro. Así es. Bueno, ¿qué más? También Se está comunicando James Ortega desde León, Guanajuato. Dice saludos para Al Carrillo, para el Mosco X-Fly. Dice tarde, pero seguro reportándose. Gracias, papá. Gracias, un saludo. La gente de León, Guanajuato, la gente del Bajío nos está escuchando. Sí, de León, Guanajuato, que y donde hacen muy buenas zapatillas para luchadores profesionales. ¿Qué más, Alejandro? Así es, por el momento es toda la comunicación que tenemos aquí. Recuerden que se pueden comunicar a través de las redes sociales, la cuenta que es Super Libre, Super Espacio Libre, o la fanpage que es Super Libre pegadito sin espacio, y también que le echen un vistazo al canal de YouTube que es Programa Super Libre. El día de hoy acabamos de subir una entrevista con Máximo, están ahí Máximo y Botamán muy juntitos ahí en entrevista. ¿Disfrutaste esa entrevista, Botamán? Bastante. Hasta fotos se tomó. Claro, y hoy en la Arena Jalisco a las 6:45, ¿vale? Claro que sí. Viene Mosco Fly, que está aquí con nosotros. X-Fly. Rudy Santana, Al Carrillo. Por eso te dicen que eres todo ahí en la arena, Sí. Águila Guerrera contra Macabre, Engendro Junior, Genesis y Tóxico. Es la lucha estelar hoy. Zacualco de Torres. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Ay! ¡Andas con todo! Bien, Mosco y. Mosco X-Fly, bueno, le da un ataque de risa aquí al Mosco X-Fly. No. Oye, platícanos de tus inicios, ¿quiénes fueron? ¡Otra vez! No, ya nos platicó de su debut, pero ¿con quiénes estudiaste? ¿Quién, ¿con quién hice quién, mi primera comunión? Sí. ¿Con quién? Con Frida. ¿Con quién? Con Frida. Ah, bien, bien. Frida nos escucha, Botamán, no sé si respetuoso. Ya. A ver. ¿Cuál Frida? ¿La de anoche? Sí, la de anoche. Buena amiga. Buena amiga. Y no se agüita. Ándale, Mosco, te están preguntando. No, pues yo entrené aquí en la Coliseo, aquí en Guadalajara, con Diablo Velasco, con el señor Gran Cochís, que me dieron la oportunidad. Uh-huh. Ellos fueron mis iniciadores. ¿Tu papá no te intervino? Me dio consejos, pero él no quería que yo entrenara, que no. No quería que fuera luchador. No quería. Ya después, pues ya. Se... Pero siempre al final de las funciones tú estabas echando maromas. Siempre ahí. Estaba ahí echando de todo. ¿Te acuerdas? Sí. Antes y después. Pero qué curioso, fíjate, tu papá fue aquí, pues un pilar de la Arena Coliseo, y tú no pisar la Arena Coliseo. ¿No sientes así algo feo? No. Siento feo estar aquí en Guadalajara y no trabajar aquí en Guadalajara, siento feo, pero que me abran las puertas en la Arena Jalisco, la Arena Roberto Paz, la Arena Azteca, Proyección 2000, para mí todas son arenas. ¿Es un respeto? Para mí, sí, por un respeto, y para mí todas son iguales. Algún día a lo mejor regreso a la Arena Coliseo, uno nunca sabe, sí. ¿Verdad? Pero yo estoy muy a gusto. Ok, Nayeli Flores, dice Colonia Medrano, se anota para las cortesías de hoy. A ver, pásame el nombre. Raspalo, el mejor peinado. El mejor peinado. Coliseo, la Arena Jalisco, no dicen. A ver, no dicen. Bueno, recuerden que tenemos cortesías para la Arena Coliseo, también para la Arena Jalisco. Así que cuando pidan cortesías, especifiquen para ¿qué cuál arena? Quieren. ¿Para qué arena quieren? Brita no pidió cortesías. ¿Quién? Vanessa, no. Sí, pues deje, yo se la doy personal. ten un boletito. Carrillo, entonces invita a la gente a estos eventos que vienen a la Arena Jalisco. Sí, ya están invitados cordialmente todo el público. Y ahora aquí en la lucha semifinal está en el programa, está anunciado Draego, Estrella Oriental Adrenalina. Ya Draego y Adrenalina no van a estar. ¿Por qué? Porque ellos fueron a participar en un evento a Culiacán, los mandé allá a Culiacán. Y va a estar el Príncipe y Zuni, que son los que van a cubrir el lugar de ellos. Y pero ellos fueron a luchar allá a Culiacán, los mandé yo soy el dueño, lógico, yo los mandé. ¿Ya viste? Y los mandé a que participaran allá y abrieran otras plazas ahí, lo que es Culiacán, y no, papá. Para que, qué bueno, ahí Culiacán. Para que haya otra plaza donde trabajar, ¿no? Amplio. Ahí. Sí, exactamente. ¿De la plaza, señor? No, ¿verdad? No. De otra plaza, digo sí, yo. Sí, de otra plaza para poder trabajar allá. Como luchadores profesionales. De todos los lugares que te vas de gira, ¿qué lugar se te hace donde la gente se prende más con la lucha libre? En todos lados. En todos lados. En Monterrey, en México, en Tijuana, pues son conocidos. No, hay un lugar, Mosco. Hay un lugar que se prenden más. ¿Cuál aquí es? Para el Parque Morelos. ¿Dónde? No, pues es en todos lados. ¿No, no calpan? No. Son malandros. No. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Estás escuchando Super Libre. Vamos. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca el primer coloquio internacional Las Paradojas de la Megalópolis. ¿Cómo analizar su futuro? El evento se llevará a cabo el 9 y 10 de julio en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes en www.diputados.gob.mx/CESOP o el teléfono 5036000, extensión 55238. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se asegura de que en tu trabajo se cumplan las condiciones que fija la ley. Evita que los niños menores de 15 años trabajen. Y busca más y mejores oportunidades para los trabajadores del campo. Infórmate en tusderechoslaborales.stps.gov.mx. Con acciones efectivas, seguras y transparentes, protegemos tus derechos como trabajador. Esta es la Reforma Laboral en Acción. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Dile que la quieres con el camaleón. De lunes a viernes con el sol de mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El camaleón. ¿Qué tal amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut te lo recomienda. ¡No le cambien! Regresamos aquí a Medrano 67, no te creas. 63. Oye, aquí Oscar Martínez. Manda para acá. Carrillo, sí. No te hagas, dígame, que la gente habla. Venga, Oscar, venga. Martínez, para las cortesías de la Arena Jalisco. Y también Nayeli Flores. Ok, ya está. No vayas a que no llegue. No, más que ahorita apunto los nombres y ya me los llevo y ya que lleguen a la taquilla. Con la identificación no hay ningún problema y se los entrego. Oscar Martínez y Nayeli Flores. Okay. Correcto. Una levantada, ¿no? Ya ves. Paquito. Oye, con aquello de las cortesías, ¿cómo está rigiéndose el ayuntamiento? Porque ya ves que de repente tienes que sellar el boletaje. ¿Cómo les hacen entonces ahora con las cortesías? ¿Nada más tú llegas y le dices cuántas tienes? No, lo que pasa, como ahí yo tengo permitidas 90 cortesías, entonces, uh-huh. Pero sí tengo que llevarlas al ayuntamiento a sellar y ya es... Van 86, ¿no? No. ¡Llame ya! Entonces sí, no hay ningún problema, no el ayuntamiento no te prohíbe nada, nomás es cuestión de llevar el boletaje. ¿Cómo? Ahí a... Al ayuntamiento te lo sellan y te lo permiten, no hay ningún problema. O sea, por ese lado no hay que te puedan sancionar, ni mucho menos. No, para nada, no tiene que ver nada porque ellos te dan el 10% sobre el cupo de la arena de cortesías. Te dan, entonces, oye, tú quieres saber. 900. Pues que quieres poner una arena. No, lo que pasa es que, mira, yo he visto pues que hay gente que me dice es que no están selladas y hay que llevarlas a regularizar porque... Pues todo lo está regiendo espectáculo, ¿no? Lo que viene siendo. Sí, lo que pasa es que ellos lo sellan por el lado del filito del boleto, entonces pues no se nota el sello ni, ajá, nada. Pero tú nomás llegas porque sí, boleto por tras boleto, pues no. No, o sea, agarran el paquete. Sí, en agarran general, ellos, ¿no? El paquete por acá al lado. Haz de cuenta como cuando te agarran la PGR que te llevan, pues de ahí. Los cinco dedos. Ándale, venga. No, te creas, no, ni Dios lo quiere. Pero es que entonces, ¿para qué? Digo, lo que se está rigiendo, como hablábamos acerca de la comisión y que tiene que ver, es muy bueno que les hagan un examen y que tengan todo en regla, digamos, porque pues tú tenías un problema, una discusión con gente de Protección Civil que te decía hay que cambiar el techo, hay que poner otras gradas y no sé cuánto, ¿no? Sí, no, hasta eso ahorita ya hemos estado trabajando con eso y con de la mano con Protección Civil, porque ya se han estado haciendo refuerzos de las gradas, que era lo que ellos también nos decían que tenía que reforzarse ahí. Y ahorita, pues sí nos dijeron, ¿sabes qué? Si lo que, la parte del techo de la arena ahorita pues es muy caro, porque sí hemos sacado presupuestos y la verdad sí son caros. Entonces no tenemos el recurso así de la mano como para hacerlo de la noche a la mañana. Entonces dice, bueno, vamos empezando por algo que es acá abajo, que son las gradas, las puertas, a lo mejor ampliar un poco las puertas y poner la señalética de las vías de evacuación, rutas de evacuación, las puertas de emergencia, todo eso. Se ha estado trabajando con eso y pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco, pero sí hemos trabajado ahí con Protección Civil de la mano también. Oye, ¿y los jueves de box o los viernes ya no estás haciendo? ¿Sí? Pues mira, sí tuvimos algo también, un problema ahí con las funciones de box con Protección Civil, porque sí va un poco más de gente. Sí va un poquito más de gente al box, que sí se llena. Entonces pues sí tuvimos una vez un problema que sí no nos dejaron hacer una función. Uh-huh. Por cuestiones de la seguridad propia de la gente, ¿no? Uh-huh. Y ya fue por eso que ya se tomó cartas en el asunto en esto y se ha estado trabajando para que vuelva el box otra vez a la Arena Jalisco, y posiblemente ya para el día no tengo ahorita la fecha, pero sí es 2 semanas. Creo que hay una función de box ahí en la Arena Jalisco. Ah, excelente. Tenemos llamadas. Christopher López Mosqueda, cortesías para la Arena Jalisco. Allá apunta. ¿Qué? López Mosqueda. Aquí Juan Ernesto López Díaz, saludos a todos en cabina, en especial a Mosco. Es todo. Mi primo. Díaz Escorpión anda enojado con Máximo y es su rival. ¿Cómo es la lucha de campeonato el próximo martes, Paquito? Exactamente, el próximo martes no se lo puede perder, 8:45 de la noche, Arena Coliseo Medrano 67, donde ya lo dijo el Veneno Negro, quiere acabar precisamente con la dinastía de Porky y va por buen camino. Ya pusimos a Máximo, ¿verdad, Alejandro? Así es, ya pasamos la entrevista y ya pueden ver la entrevista también en el canal de YouTube. Ay, disculpe. Programa Super Libre. Bueno, también saludos para Jaime Alberto Hernández, a todos en cabina, Super Libre, a Al Carrillo y para el Muscox Fly también. Gracias. Saludos. Bueno, nos vamos, Paquito, casi nos vamos. ¿Algo que decir? A ver, ¿nos vamos o casi nos vamos? Casi nos vamos. No, pues agradecerle a nuestros invitados porque pues ellos son los que hacen el programa. Mosco, ojalá y sea una de tantas visitas que nos hagas aquí, porque claro, esta es tu casa. Claro que sí, muchas gracias y gracias a todos los que tomaron la molestia de llamar, de mandarnos mensaje, gracias, aquí estamos. Aquí sería estamos. Interesante traer a tu papá y platicar con él de lucha. Sí, ¿verdad? Pero está en Chicago. está fácil. Bueno, pues también al señor Al Carrillo, el dueño. Él es el encargado, aunque Botamán le quiere poner ya pedestal allá afuera de la arena. No sé qué tanto le vaya a beneficiar. Agradecerte este espacio que también le brindas a Super Libre. No, pues gracias por la invitación y gracias a todo el público que llamó. Y los esperamos para este domingo y el próximo domingo 19, el 20 aniversario luctuoso de Sandokan, donde va un buen programa, donde hay una jaula, donde hay máscaras, cabelleras. Se presenta Rambo, viene Caos y viene Black Terry. Entonces, ahí los esperamos y va a haber cortesías para la próxima semana. Ahí estén al pendiente, ¿no? Para y probablemente la llegada de alguno de los creadores como Rambo, Caos. Ojalá a hablar con ellos. Creo que van a venir a la firma de autógrafos aquí. Entonces, yo creo que de ella, o se vienen primero aquí, luego de aquí ya se van a la firma de autógrafos. Ya lo planearemos bien, ¿no? Para que estén aquí ellos, ¿no? De nuevo, exactamente. Alguna entrevista. Ok. José Luis Ortega, de San Isidro. Zapopan, Paquito. San Isidro. En Zapopan, saludos para todos. Saludos, vecino. Saludos. Daniel Flores Aguilera, de Polanco, para que veas que todos no, a... pues, no más que no es Polanco como en el DF, me quedo mosco, ¿eh? Digo en Polanco, ¿cómo? Llevé un amigo y digo, voy a luchar en Polanco. Vámonos, llévame, quiero ir. Polanco. Quiere decir que en el DF Polanco es una de las colonias más exclusivas. No, vaya que sí, vaya que aquí ¿también? Polanco aquí? Y Polanquito. ¿También aquí? Es exclusiva, o sea, entras y exclusivamente ya no sales. Bueno, pues saludos a toda la gente en Polanco, claro saludos, que sí, mi querido Botamán. Y Alex, pues ya. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mosco X-Fly, por gracias. Habernos acompañado. Muchas gracias, Blue Demon. Y bueno, los igualito. Ganadores, tenemos los ganadores. Ganadores para la Arena Jalisco es Oscar Martínez, Nayeli Flores y Christopher López Mosqueda. Y ganadores para la función de hoy de la Arena Coliseo de Guadalajara es Ramiro Guerra, Gustavo Mosqueda, Karen, Paola, Martín Talents. Y Jonathan. Y también para este martes, para el martes de Glamour, está Daniel Flores. ¿Cómo? José Luis para el martes. José Luis Ríos. ¿Quieren? José Luis Ríos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, súper libre, y nos escuchamos en un ratito más ahí en la Arena Coliseo. Paquito. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el hígado, el de cierta persona no, porque ha de estar muy contento, pero vamos a regresar a las 6 en la transmisión en vivo desde la Arena Coliseo Medrano 67. No le vaya a cambiar usted, porque ya sabe que nosotros le levantamos el álgido. El ánimo. ¿Y qué dije? Ok, muy bien. No, o sea, Bosco, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, un placer, un honor estar con ustedes y gracias por estar otra vez aquí en Guadalajara. Al, es no, tu gracias. Casa, ya sabes que es tu casa, sí, que sí, Paquita sí. Se enoje. Que también va a ser el dueño. Es el dueño. No, gracias y ahí los esperamos el domingo, hoy domingo y para el 19 y 23 de agosto con Triple A. Gracias. Si te regañan, pues no hay problema, ¿verdad, Paquita? No. ¿Cuál borracho? Bolacho, no estoy molacho. Gracias, Adila, ¿quién está en cabina? Ya. ¡Ey, Alejandro! En la cabina está ahí operando Jorginho García Ríos, que es... Que si hombre, quieres bajar, dijo. El hombre mejor peinado de la radio en Jalisco. Gracias, nos escuchamos a las 6. ¡Vámonos! Contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.